Estamos acá en el corte de acceso sur de la ciudad de San Salvador, de Jujuy. Nos encontramos con Mercedes Sosa, que es la secretaria del SEDEM. Hola Mercedes, muy buenas tardes. ¿Nos podés contar? Sabemos que ayer tuvieron asamblea. ¿Cómo sigue la lucha docente? ¿Qué han podido debatir? Bueno, en este momento estamos apostados en el acceso sur haciendo permanencia, repudiando la represión policial en la localidad de Purmamarca y en otras localidades como La Quiaca y Abrapampa. Lamentablemente hay mucha gente herida, hay detenidos también. Bueno, no esperábamos otra cosa, lamentablemente, ¿no? Porque cuando decíamos no a la reforma tiene que ver justamente con la criminalización de la protesta social. Y esta es su más clara evidencia. El pueblo pide garantía de derechos y la respuesta es heridos, gente detenida. Y esta angustia creciente, ¿no? Y la falta total de escucha del otro lado. Lo que causó mucha indignación fue la aprobación de la reforma entre gallos y medianoche, una reforma de tratamiento express y de tratamiento express en su aprobación también, totalmente ilegítima, ¿no? Porque la rebeldía popular en este momento tiene que ver justamente con que es una reforma que en un principio no se dio a conocer los alcances que tenía, que pueden decir sí, bueno, pero la gente votó. Había mucha confusión. Y cuando tomó conciencia la población de los derechos que se cercenaban a partir de la aprobación, tomamos conciencia, ¿no? Desde distintos sectores. Así que bueno, acá estamos presentes solicitando, exigiendo que liberen a los detenidos y esperamos que cese la represión porque nadie quiere que pase algo más trágico. No queremos muertos. Ojalá que entiendan las autoridades, que entienda Gerardo Morales, que abra un espacio de escucha para que se solucione y se den garantías realmente de que los derechos que tanto nos han costado estén garantizados, ¿no? Con respecto a la cuestión salarial, ¿qué es lo último que pudieron hablar con el gobierno? Bueno, el gobierno saca una propaganda diciendo, bueno, los docentes de Jujuy van a ganar 179 mil pesos de salario inicial. Y lo que nosotros estamos solicitando es 100 mil pesos de sueldo básico, que los adicionales que nos blanquean para categorizar la hora cátedra estén actualizados a los niveles inflacionarios actuales. Y principalmente y fundamentalmente es que el presentismo no sea parte de la variable de negociación paritaria, porque esos 179 mil pesos están inflados con presentismo, es decir, que no todo el mundo lo va a cobrar. Si vos no tenés asistencia perfecta, no lo cobrás y va a pasar a representar el 40% de nuestro sueldo básico, es mucho. Cuando nosotros estamos pidiendo de que desaparezca en la negociación paritaria, lo aumentan al doble. Entonces, si hay dinero que ya está pautado, porque si hacen un ofrecimiento así, está pautado, bueno, que lo pasen directamente al haber, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Se van a mantener en asamblea? ¿Tienen pensada alguna convocatoria, algo? Sí, nuestra asamblea está en estado permanente. Ante cualquier, cuando hubo llamados, inmediatamente después de haberlos recibido, de haber escuchado la oferta, convocamos a asamblea para que en ese seno se resuelva. Así que tenemos el respaldo de nuestros afiliados, nuestros colegas, siempre ha sido ese el mecanismo. Y estamos ahora en este estado de alerta porque, bueno, esto ya sobrepasó también la cuestión salarial, ¿no? Tiene que ver ya con un atropello a nuestras comunidades originarias. Jujuy es una provincia netamente descendiente de comunidades originarias y es penoso además que las publicidades del gobierno muestren solo los paisajes, ¿no? O a la gente como una cuestión folclórica. No, acá la gente tiene derechos, está defendiéndolos y el derecho a su buen vivir, porque eso es lo que están defendiendo las comunidades. No quieren una política extractivista que deteriore el medio ambiente y que imposibilite esa forma de vida ancestral, porque la cultura no es un maquillaje o un disfraz donde uno se viste de tal o cual color o usa no sé, un pompón. No, no, no, no es eso. La cultura tiene que ver con una relación profunda en armonía con la naturaleza. Eso es Jujuy. Y es una provincia multicultural, porque está la nación Colla, está la nación Guaraní. Entonces, lamentamos mucho que no se esté atendiendo el reclamo de las comunidades. Esta expresión popular de manifestaciones, y bueno, cada sector va tomando la medida que le parece. Los docentes en este momento estamos apostados en el acceso sur, otros han hecho cortes de ruta, pero bueno, cada uno con su método para que se escuche y para que realmente haya garantías de resguardo de los derechos. Te agradecemos muchísimo y bueno, saludos a toda la docencia jujeña. Gracias, muchas gracias.